La problemática del sector educativo es la baja asistencia de alumnos a las unidades educativas. Estos factores se dan porque las personas están emigrando a otros departamentos u otras ciudades en busca de fuente de trabajo, pero esto aqueja a que las unidades educativas en nuestro municipio empiecen a tambalear. Ahora, en nuestro municipio se está peligrando, en el caso de San Pedro también hay peligro a perder un ítem, también hay en Monte Grande, también tenemos en San Silvestre, Villa Don Bosco, ¿no?, en la cual estamos viendo esta problemática. Creo que las micropolíticas que tenemos que utilizar hoy en día ahora es garantizar una fuente laboral a los padres de familia para que ellos puedan quedarse en nuestros municipios y en nuestra comunidad. También otro de los fenómenos es que hoy en día, antes nuestros padres hacían, pues, tenían 8, 9, 10 hijos. Hoy en día la juventud ya no tiene esa cantidad.